Sí, ahí me siente bien hasta que sé que tengo que venir a... Tengo una obligación, ponele. ¿Lo de la radio de hoy? Sí, me siente bien. Estaba en una quinta hoy, imagínate. Tranquilo, piletita, por más que el día estaba feo, que pinque pan y llegué. Tenés que hacer todo el trajín de volver y... Tenés que volver igual. Lo peor era antes, cuando en otra emisora estábamos los domingos. Entonces te caía un fin de semana largo. Y el domingo. Y el domingo tenías que cortarlo y venir para acá. Y así es. Eso era bastante hablado con Gaby, lo hablamos muchas veces. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. ¿Sí? ¿Recuperado ya? No, estoy perfecto, sí. ¿Estás perfecto? Sí, te vimos el sábado, fue felicitaciones, Gaby. Va. ¿Se te puede decir felicitaciones o todavía no? No, todavía no, pero sí, hicimos la fiesta de egresados y ha salido muy bien, la hemos pasado muy bien. Sí, te vi bailando ahí en el medio de la pista. ¿Viste? Linda camisa, ese cuello raro que te pusiste de camisa, ¿qué? Linda, estaba linda la camisa. ¿Cómo se llama ese cuello? No tengo idea. Tenía un cuello como de colores, le cuento a la gente, por dentro, como una especie de círculo monocromático, pero de cuello tenía eso. Sí, rayadito vertical. Muy bueno. Y los puños igual. Sí, sí. Estabas muy bien, ¿eh? Estaba y bien, salió todo bien. Nadie pidió por mi cabeza como organizador, así que contento. Bueno, bien entonces. Salió bueno, así que fiesta de egresados de los chicos de producción de Éter que se egresan ahora en el año 2003. Así que felicitaciones a toda la camada, que estuvo muy buena la fiesta, muy divertida. La pasamos lindo. Algunos estuvieron hasta altas horas del amanecer ahí, así que linda, linda fiesta, lindo fin de semana, sí, sábado con mucho sol, domingo también, hoy nubladito, anoche, yo me desperté en un momento anoche y pensé que llovía granizo, y dije no, el auto, y dije estamos al horno, pero no, por suerte hoy cuando lo fui a ver, estaba ahí bien, no sé si lo sintieron así, ¿saliste anoche vos? ¿Por? No, yo ayer me morí tipo 11 de la noche, no llegué a Fantino. ¿No? Oh, yo tampoco lo vi ayer. No, me acordé. Igual es más o menos siempre lo mismo, ¿ves uno repetido? Y sí. ¿Sabés lo que me quedé? Este fin de semana vi el videito de Fantino con Darín, viejo ya. Yo sí, leí, la entrevista mano a mano que hicieron hace un par de meses. La leí, no la vi. Yo la vi el video cuando Fantino... Ah, yo pensé que eras un tipo que tenía los pies sobre la tierra, le dice a Darín. Y el otro responde. Muy bueno, el punto de Darín es muy bueno, el de Fantino claramente por... Plata hace lo que sea, así que dos puntos muy distintos. La verdad que lo había escuchado, me lo habían contado, pero me tomé el tiempo de verla y bien, Darín. ¿Y de qué lado te quedas? Y del lado de los principios me parece que Darín lo que plantea es muy correcto, o sea, está muy bien. Y el otro, hay gente que se vende por guita, viste, obviamente. Pero... Ojo que va en contraposición a su frase de cabecera en la película Nueve Reinas. Claro, tal cual. Puto donde Zora. Dice que lo que faltan son financistas, justamente, que todo tiene un precio. Pero era un personaje, bueno. Sí. Hay que ver igual, a ver, está bien, es muy fácil hablar con el diario El Lunes, un actor exitoso y demás, y hay que ver si Darín hace 20 años no hubiese hecho ese papel por un mango, ¿no? Obviamente, siempre hablaba, no, pero si vos querés a tus principios, yo creo que tampoco lo hubiese hecho hace 20 años. Está bueno saber que hay gente que se planta, ¿no? Y sí. Que todavía hay gente que no se vende solo por el vil metal. Y sí. Son pocos. Pero bueno, lunes feriado, complicado, nublado, sí, ahí medio feucho. ¿Sabés que cuando me levanté vi este lunes feo y vi la noticia de Ricky? Sí. Pensé que iba a haber un poco más de difusión. O sea, pero en cuanto hice zapping por los programas más importantes de aire, digamos. Ponele Real. No sé qué era Real tampoco, pero... Ah, oh, no sé, yo cuando lo veo estoy pasando, ¿no? No, siempre lo veo en YouTube si tengo que ver algo. Pero ponen entre las 11 y las 12, una, que hice zapping dos o tres veces, no vi que nadie mencionara, solamente de Mauro Viale. Me pasó lo contrario a mí, yo igual me levanté tarde hoy, pero apenas prendí la tele vi eso, y estaban todos los medios, un día feriados, con pocas noticias, sí. Estaban dos por tres hablando con médicos, hablando con gente cercana a Ford. Fue la noticia del día. Para mí claramente estuvo, más por ser un día feriado, tuvo muchísima diferencia. Está bien, yo pensé que en algún momento iba a pasar eso, pero sorprendentemente cuando hice zapping dos veces, sí. Solo en una de esas pasadas, Mauro Viale estaba con dos o tres panelistas diciendo un par de boludeces y nada más. Y en ese punto me sorprendió. Y también me pongo a pensar, ¿realmente es tan importante? ¿O solamente es importante porque es lunes, es feriado y nada más? creo que tomó un poco más de magnitud por ser un lunes feriado, pero sí, es importante y... Pero digamos... Iba a tener horas de aire esto. Está bien, pero lo pongo al mismo nivel que alguien, o sea, mediático, medio mediático. No, creo que vos sea... A ver, por la altura no se muere cualquier persona. Dígase que te haya tenido 2 minutos en televisión y va a salir en los medios. Después, el tiempo que la cobertura y demás, entiendo lo que decís, pero creo que es medio morboso, viste, estar todo el día con eso. O sea, van a hablar médicos esta semana, van a hablar médicos, Real se va a hacer un festín esta semana. Pero no creo que, bueno, sea más mediático, no creo que falleció Calabró, una... También, eminencia. Mucho, pero mucho. Calabró tuvo más repercusión, yo lo vi con sí. Más repercusión, y aparte me parece, en ese sentido, más relevante... Pasa para que lo, Ford en televisión, ¿qué tuvo de trayectoria? 3 años, los últimos 3 años. ¿Antes cuándo lo vimos al tipo ese? Oye, pero no hace falta que esté en televisión, digamos, como personalidad. Sí. Me parece que es importante para la familia y un poco más. Y sí. Después, no sé si es como súper relevante. Sí. No es Susana Jiménez. Igual ahí mostraba, yo me enteré de, viste, ayer con la tormenta el cable como que hoy a la mañana no manduvo. Entonces, como cuando prendo la tele, qué sé yo, no veía televisión, veía todo eso gris. Entonces me enteré yendo ahí al cumpleaños del Piojo, sí, un saludo para él también, que está festejando, yendo para la quinta de él. Y, viste, lo que hablábamos ahí en el auto es miércoles. O sea, lo primero que pensamos es cuánta gente se queda sin laburo. Y después lo que pensamos es decir, bueno, o sea, ¿a quién pondrá mal esto? O sea, obviamente a los familiares, a los cercanos, pero después como amigos así que tenía. No sé si era un tipo que tenía demasiadas amistades, si vas por ese lado a donde planteabas vos, Nacho. Que a tanta gente le importa. Hay gente que dice que era un Ricardo Ford en cámara y otra persona totalmente distinta fuera del aire. Lo escuché a Jacobo, por ejemplo, hablando de eso, como que dice, yo conocía a Ricardo Ford, ¿no? El que mostraban en la tele, Ricardo Ford, y hablaba bien de Ford, como claro. Un buen tipo. Los chicos Ford me preocupan ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los chicos Ford? Fuera de joda. Va a buscar laburo, tirar currículum y empezar a buscar laburo, pero que pa' descanse. Los hijos de Ford. Sí, eso es lo que, bueno, a mí lo que me decían, lo que me da pena son los hijos, realmente, tiene 2 hijos y sí, es feo que se queden sin el padre, pero, qué sé yo, viste, por suerte hizo lo que quiso, cantó en televisión como le gustaba cantar, fue un tipo mediático dentro de lo todo en los últimos años y bueno, hay veces que aprendizaje para todos, podés tener 20 palos en el banco, podés tener la guita que tengas, pero bueno, tenés que disfrutar el día a día porque de un día para el otro capaz no estás más. Creo que ese es el mensaje que nos tenemos que llevar todos. Porque vos sabías que el tipo hacía lo que quería, tenía 20 millones de casas. La vivió bien. Vuelo privado y la tenía de arriba. Pero bueno, carpe diem, disfrutar el día porque hoy estás, mañana no sabemos. Y con esto creo que cerramos Foria. Vamos a poner un poco de pilas. Para poco. Feriado, para. Hablando de muerte. Una sola cosa. ¿Vieron una foto que rotaba de Ford rapado y canoso? No. En el verano, después de que se operó de apendicitis / peritonitis. Sí, me sorprendió. Porque, viste, era como una. ¿Era algo más? ¿Un Facebook vos? Sí. Eso es una re noticia, man. Gaby, hiciste Facebook. Se me fue. ¿Qué pasó con tus principios morales? Me vendí, de Facebook. Me vendí. Creo que, no. Soy el la nata de las redes sociales. Contanos por qué. Contanos. Porque tengo muchos grupos y venía usando uno de otro programa de radio. Y me parece que. Ya dijimos, estoy terminando mi carrera. Y me parece que es una herramienta importante. Para mantenerte ahí con la gente. Para mantener contacto y también. Como herramienta laboral, me parece que es importante. ¿Sabes cuál es la posta, Mati? Venía sí. La fiesta de egresados de Gabo. Se iba a levantar un montón de minitas, no iban a tener cómo contactarlo. Dijo, me la hago un par de días antes y empiezo a distribuir mi Facebook. Es la que va, sí. Todavía no estoy, no invité a nadie, me sugirieron muchas personas que dije, no quiero. ¿No te pasó que pusiste el mail tuyo, pusiste tu Hotmail o tu mail con el que abriste la cuenta sí. Y dijiste, uy, y te empezó a aparecer? Me saltó, sí, porque gente. Vos pones tu mail y te pones que hay personas que quizás conozcas, creo, cuando te abrís. Y decís, uy, este no, por algo dejé de hablar, ¿no te pasó? Sí. Mucha gilada, ¿no? Mucha. Sí, me imagino. Pero bueno, mirá vos, te felicito, diste un paso, un pasito no sé si adelante. Y bueno, pero... Te vendiste, te compró el sistema. No lo voy a usar, no voy a postear boludeces. Posteaste, no quiero entrar a tu Facebook. No posteé nada. No posteé nada. Me posteó Facundo Viola y yo lo diciéndome Facu. Como decime que esto no es verdad y yo le dije peor vos que estás pendiente y no das la cara porque estás hablando desde el Facebook de Estar de para Matiné. Sí. Me posteó la señorita Cata Faure también, pero Yo nada. Bueno. ¿Te posteé yo? Me posteó Nacho Zukiasian. ¿El primer posteo? Sí. Sí, bueno, mirá vos. No somos amigos. No, porque no me buscaste. Ah, te todo el resto me buscó, no sé cómo me encontró. Y capaz que le apareciste en algún lado. No sé, la verdad que no sé. Tengo poquito igual, Pero bueno, ¿y ya empezaste? No, buscaste. No, nada. Nada. No busca a nadie. Listo, pusiste foto de perfil, te veo de espaldas. Aparecía, yo también tengo una foto de espalda de perfil. Una sesión de Es Tarde para Matiné que no ha salido a la luz. Sí, yo estoy esperando que me manden la Facultad de Derecho. Que me manden esas fotos, estoy esperando todavía. Estuvimos todo un día laburando y bueno, estoy esperando las fotos. Pero bueno, Facu, como notarán todos, está regresando de la costa. Se fue a Mar del Plata el fin de semana. Así que no, creo que no llega hoy ya Facu al programa. No, pero bueno, no llega. Le mandamos un saludo a él. ¿Y te parece que arrancamos a las 20:23 minutos en este domingo feriado? Hoy vienen los chicos de Verte Bien. Van a venir, una banda que está tocando ahora el 30. Están tocando, presentando su disco. También vamos a tener, creo que, Hombre Lobo. Así que quédate, ya arrancamos con todo. Cumple el Hombre Lobo con lo que le pedimos. Porque le dijimos, la última vez que hizo columna fue un feriado. Sí. ¿Me pediste? Y le pedimos columna de Albergues Transitorios, entre otras cosas. ¿Va a ver o no va a ver? No, no, voy a hacer un especial de fin de semana largo. Está bien, bueno. Bueno, como digas. Vamos con BDI haciendo The Roller. Can't get at your way. Well, hold on. El nombre Es Tarde para Matiné es un poco largo y a veces los conductores se traban al pronunciarlo. Les sale Martiné o Mantiné o Es Temprano para la Disco. ¡Qué bobos! Por eso, en ocasiones los escuchará usar ETPM, que son las iniciales. El Hombre Lobo. Claro, sí. Mitad hombre, mitad

Verte Bien, sí, show número 100, presentan disco, disco del tema Hielo. La mejor, sábado 30 de noviembre. Para que la gente se contacte con los chicos, Verte Bien página oficial, es el Facebook de los chicos para contactarse y ver las próximas fechas y las fotos de los shows. Imagino que van a subir hermosas fotos. Verte Bien OK el Twitter. Verte Bien OK el Twitter y la página en algún momento va a venir y van a cargar todo lo que haya. Exactamente, así es. Así que bueno, la mejor, chicos, gracias por venir. Gracias, Facu. Gracias. Estuvimos con Facu Mariano Poroto. Sí, Poroto. El Poroto. Poroto, por, nada que ver con Cuber, igual. Soy más grande yo que Cuber. Vamos a escuchar El Chabón, sí, de Verte Bien. Cerramos acá con esta tarde con los chicos. Tiempo hay que esperar y no sé si valdrá la pena. Pensaba que el chabón mientras cumplía su condena, 20 años encerrado por traición, 20 años de nacido su corazón. Según él, un crimen que no cometió, pero el juez ni siquiera de riojo lo miró. Pobre tipo, se quedó sin libertad, respirando confundida con recuerdo de soledad. Pobre tipo, ya no supo más que hacer, con el cielo permanente que imagina su verdad. Pobre tipo, la memoria quedará de aquellos que no vieron más que su propia realidad. Pobre tipo, ajá, sí, pobre tipo. Imposible de eludir, un escape imaginario antes de dormir, la rutina eterna del nada para hacer y las marcas que empiezan a aparecer. Pobre tipo, se quedó sin libertad, respirando algún recuerdo en soledad. Pobre tipo, ya no supo más qué hacer, y así fue que él vendió toda su verdad. Pobre tipo, se quedó sin libertad, respirando confundido algún recuerdo en soledad. Pobre tipo, ya no supo más qué hacer, del cielo permanente que imagina su verdad. Pobre tipo, la memoria quedará de aquellos que no vieron más que su propia realidad. Pobre tipo, de injusticia y desigualdad, aunque su conciencia limpia está, tuvo que inventarse una identidad para poder olvidar en esta fría soledad. Descubrió una ficha más para jugar, intentar volver a amar, aunque nada es igual. Cicatrices en su alma quedarán, el tiempo deja marcas que la vida te da. Ya no hay vuelta atrás dentro de esta sociedad, viviendo una vida en paz, trabajando duro por el pan. Hoy tiene una nueva oportunidad de regreso en libertad para volver a empezar. De Buenos Aires, Argentina, Tina. No comprendo cómo. Para todos los terrícolas, terrícolas, terrícolas. Está sonando, Cíclope Radio. Maybe I should just lay here and let him touch my booty. Cíclope Radio. What time is it? Pecado acústico. I was drunk and it was my birthday anyway. Cíclope Radio. Llamado a la solidaridad. se necesita con suma urgencia frazadas, sábanas, cobertores, acolchados o cualquier elemento similar para el paciente Juan Román Riquelme, que sufre de hipotermia. Aquellos interesados en realizar este importante aporte deben dirigirse al estadio del Club Atlético Boca Juniors, ubicado en Bransen 805, Capital Federal. Las ofrendas a nombre de Juan Román Riquelme. Muchas gracias. Hola, soy Fabián Cubero, le mando un saludo a toda la gente de Tarde para Matiné. Estás en Cíclope Radio. Este programa es parcialmente subsidiado por todos sus sponsors, a los que aprovechamos para recordarles que el transporte nos subió de precio. Es tarde para matiné. Un día como hoy, pero de 1492, Cristóbal Colón se hacía un cortecito de pelo carré, porque no tenía radio y estaba embolado arriba del barco. Es tarde para matiné. Cincuenta y un minutos de la noche, estás escuchando Es tarde para matiné. Ya quedan pocos minutos de este programa de hoy. Llega Carne de Cañón acá a Cíclope. Está jugando Belgrano de Córdoba, le está ganando 1-0 a Tigre. Sí, gol del Picante Pereira, amigo de la casa, el Picante, amigo de Es tarde. No, cerrando. Amigo de Facundo. No. Está idem. ¿Cómo está idem? Está Picante. Está... Vale. Dos goles el otro día, va uno en contra, dicen. Sí. Pero no sé si no es goleador del campeonato. El goleador está ahí alrededor de 8 goles. De 8. Piatti es el goleador, el de San Lorenzo está con 8 goles como goleador. Vera también, de Rafaela, hay varios con 8. El nuevo Rafaela juega una barbaridad lo que juega. Ese es el peladito Vela. Uruguayo, sí. Tiene un aire al otro uruguayo que está en Lanús. Regueiro. A Regueiro. No está más, está en Racing y está a punto de rescindir. Está en Racing, tal cual, sí. Está en Racing, pero son muy parecidos, Gaby, ¿lo viste? Parecidos vos. Tiene, ¿no? tiene. Tiene un aire. Pero no, bueno, no, está cerrando la fecha. Belgrano le gana a Tigre 1-0. Así que se cierra esta fecha. ¿Y quién le mete fichita para campeón? Ustedes perdieron chance ayer. ¿Con All Boys o llegan a ser campeones? No, todavía. No. Están a 4 y le quedan 6. Quedan 6 en juego. No, y arriba está Lanús. Tenés San Lorenzo, Tabeles. ¿Lanús cómo salió ayer? 0-0. 0-0. Arsenal, Arsenal también. 8 equipos con chance de salir campeón. Con 6 bueno. puntos en juego. Bueno. Sí, es como un quilombo la tabla de posiciones. Porque si tenés 8 pero equipos. Pero ojo con Vélez, que estuvo a un minuto de depender de sí mismo. Como porque quedaba a 3 de San Lorenzo. Vélez. Vélez Arfield quedó con 27 puntos. San Lorenzo estaba perdiendo sobre la hora, empató Piatti y le sacó 4 finalmente. Y juegan en la última fecha San Lorenzo-Vélez. Claro. Si ganaba los últimos. Y tenés a Newell's y Lanús y Arsenal que. Sí. Yo sé si esto es porque los equipos son todos muy malos y muy parejos, que están todos ahí por ser campeones, porque no hay ninguno como que se vaya para arriba. Pero viene pasando hace varios torneos esto. Mirá, venía tan bien Newell's hasta que perdió con Central. Hace como 28 fechas de no gana Newell's. Me parece que cuando perdió con Central, moralmente sí, se vino a pique. Sí, es verdad eso. Y David está pifió un penal la vez pasada. Ayer, bueno, ayer fue medio aburrido el partido Arsenal-Newell's. Fue medio aburridito. Pero bueno, está terminando el fútbol acá. ¿A quién apostás, campeón? Tira uno. Arsenal. Arsenal, vos decís que va Arsenal, bueno, listo. ¿Vale? No, yo creo que va a salir San Lorenzo. ¿San Lorenzo? Y sí, Tinelli. ¿Quién pone más plata, Tinelli o Grondona? Tinelli les promete las del Bailando por un Sueño. Si me salen campeón, fiesta con las chicas del Bailando. Ya está, olvídate. Tendría que ser San Lorenzo. Y sí, está bien. Dentro de todo, tiene lindos partidos. Sí, está bien, así y que ahora todo, si sale campeón San Lorenzo, lo que van a las comparaciones que van a hacer o las analogías con Francisco el Papa primero, y etcétera, etcétera. Marketing claro. Que va a recibir el ¿viste Vaticano. La de Diojovic que pidió la camiseta de San Lorenzo? Mauricio esa? Macri le regaló la de Boca y dijo, no, yo quiero la del Papa. La del Papa. Entonces, mirá, ahí Tinelli. Estuvieron Diojovic y Nadal jugando en el Perito Moreno, después fueron a Boca, estuvieron haciendo todo un tour por Argentina. Jugaron ayer en la Rural. En la Rural y sí. También participó, bueno, Nadal jugó 2 partidos con Nalbandian, uno el sábado en la Rural y apareció después Diojovic para jugar un dobles. Claro, pero no jugaron en un barquito en el Perito Moreno ahí. Hermoso. No lo vi. Muy bien. Ahora. La cantidad de plata que dos jugadores jugando uno contra otro pueden hacer, ¿no? Porque sí. Vos pensás, un equipo de fútbol, o sea, Barcelona contra el Real Madrid, son 22 tipos. Sí. Pero estos son dos, boludo. Claro. Bueno, hubo una vuelta que Federer con Nadal también en una torre, no sé, en alguno de estos países de Emiratos Árabes, en alguno de estos países, jugando en una torre piso 100 y pico, jugando al tenis ahí arriba. ¿Ves? Han hecho varias, han hecho una cancha que era mitad pasto, mitad polvo de ladrillo, que serían como las dos superficies. Sí. Esa la pensó un creativo argentino. ¿Sí? Sí. Facundo Viola, ¿no? No, casi. Facu, que está volviendo a Mar del Plata, debe haber un quilombo en la ruta para volver hoy de la costa. Así que. Siempre es un despelo. Y esto que hablábamos antes, cada vez más autos. Cada vez la gente se va a ir menos de vacaciones y va a querer aprovechar más los fines de semana largo. La ruta va a estar en el infierno. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Son las 21:56 minutos de la noche. Esto fue estar de bla, siempre pasa. Viste, hay un separador nuestro que dice sí, no, el locutor no le sale de decir matinero. De verte bien también, si no me sale a mí, estamos hasta las pelotas. Pero bueno, es que es un fin de semana largo. Vos sabés cómo es el fin de semana largo. www.estardeparamatiné.com. Puedes escuchar la nota que hicimos con los chicos de Verte Bien, la columna del Hombre Lobo en el día de la fecha, este lunes 25 de noviembre. Sí, se acaba noviembre, arranca ya el lunes que viene diciembre. Se nos fue. Se fue el año, ya está. Se fue. Arbolito, ya. En 10 días. Sí. Chao. Arbolito, ya está el coto, está así. Perdón, el supermercado. Así claro, ya cuando te empiezan a poner, que hace un mes que sí, ya están dando publicidades de Navidad, ya a mí es como que me duele. Sí. Pero, ya, no sé, ¿te molesta o ya te estás poniendo a pensar en la cena que no querés ir, la juntada a la que no querés ir, el regalo que no querés comprar? Un poco, caes, primero caes del tiempo que pasó. ¿Cómo pasó el tiempo? Todo lo que tenías que hacer este y año, no, sí, que te propusiste en enero de 2013 y no hiciste. Empezás a pensar en los regalos, en la cena, en los parientes, etcétera. Pero no pensás en las vacaciones todavía. No, todavía no. Hasta que no pasa el primero, no pensás en las vacaciones. Te queda un mes para, como dijiste, para hacer lo que no hiciste, que prometiste que ibas a hacer, te queda un mes. Voy a dejar de fumar en 2013, listo, este mes deja de fumar, ya está. No sé, las promesas que hayas hecho, pero bueno, se acaba el año, sí. Se acaba la temporada de Estarde también. Veremos qué haremos el año que viene, pero bueno, seguí escuchando Ciclope Radio, que sea carne de cañón, www.estardeparamatiné.com. Gracias a todos. Chau. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Aquí vas a poder escuchar rock, blues, jazz, funk. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Estás en Cíclope Radio. We'll be right back. real. On Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still. But all of the vows you made are never to be. Though we're apart, you've got to be still. Love, sweet melody. But all of the vows you made were only to be. Though we're apart, you've got to be still. But one spoon of lead 45 save you from another.